para ti. Dulce amor. Epa, epa, epa, epa. Sufro y no puedo olvidar. Pasará mucho tiempo, tu recuerdo no se borrará. Viviré con este sufrimiento y en mi mente por siempre estará. Es así.